quieres que te preste estilo? Pues no, señor. ¿Acaso sabes cuánto empeño he puesto en ello? Me enseño en aquello, lo reduzco, me osmeo y me veo reflejado en tu ira, gil y memo. A menos veo, a menos siento, eso creo, cada vez quedamos menos y me veo entre los celos de aquellos mitad capullos, mitad medio cerebros. Apenas creo que sin querer podáis hacerlo. ¿Lo quieres regalado? Pide en la puerta del metro. Y respeto, me oye, respeto, eso quiero, porque en esto llevo, sigo y me mantengo. Deseas copiar, adelante, hay tú mismo. Pero dime, ¿qué consigues? ¿Quererte bueno? Eso temo. Mira, tío, quizás podrás timar a los demás, timarme a mí, a ellos, incluso a tus conocidos, pero siempre sabrás que no son tuyos dichos versos. Te habrás sido engañado por ti mismo y a ti mismo, y a sí mismo lo he dicho y lo digo. Está escrito. Salgan, señores, no se agazapen, muévanse. Sumidos en vuestra ignorancia no es recomendable, pues viven como animales, piensan y actúan como tales, los cuales por malos males extinguen, ey. Bien, distintos pensamientos que acaban en lo mismo, distintas opiniones, pero fuera de cinismo. Exacto, es algo raro, pero así va la movida. No estás cuerdo, te ahogas y no queda saliva. Más, siempre por encima es ley de vida. No quiero hacer de esto un sueño suicida. Descuida que respeto otras opiniones, pero me quema el estómago escuchar sus menciones. Señores, la mierda se amontona, es lo de siempre. Os escondéis en miedo porque no encontráis otra. Aborta misión, chantaje no llegará. Mírate ahora, empezaste con camiseta del Che Guevara. Prepara un nuevo ataque, una dura sorpresa. Aclara tu mente y pon las cartas en la mesa. Unión, respeto, para ti todo eso sobra. Para mí son los cimientos de una nueva obra. No fuerces que salga solo si es que hay algo. Son tus paranoias para no sentirte un vago. Sé que valgo, no hace falta que hables. Fueron muchas puñaladas y muy pocos cables.